Si está en Estados Unidos, porque sale por vía Estados Unidos, si bien sale por todo Internet, lo hace vía Estados Unidos, lo puede hacer marcando este número de teléfono, 646-595-4705. Si está en el exterior, previamente marca 001. Entonces, 646-595-4705. Si desea escuchar el programa en vivo o escuchar alguno de los ya emitidos, haga clic en la dirección y siga las instrucciones del blog. La dirección del blog Caballo, lo mejor es opinar, es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. Lo repito, www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. Siga las instrucciones que están muy, muy claras en ese blog. Bueno, bienvenidos a este programa y participen. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Estamos transmitiendo. Lo que hice en este programa es justamente ponerles como cortina lo que representa, en forma resumida, el caballo en la Argentina y algunos conceptos de lo que representa el caballo en el mundo. Cada vez para mí es más gratificante hacer este programa y ver el impacto y la llegada que tienen. Por eso lo que les pido es que sigan participando. Me llegan mails diciendo, opinando sobre diferentes temas, y la verdad es muy lindo y es muy interesante ver cómo la gente se involucra. Como dejé la semana pasada el tema de la primera nota que le hice al doctor Julio Gardel en Riad, la dejé por la mitad, lamentablemente se me fue el tiempo. Lo que voy a hacer es empezar con lo que quedó pendiente con esa entrevista, para luego seguir con el programa normalmente. Así que aquí va lo que faltaba. Con respecto a las demás actividades. De manera que yo creo que esto es fundamental, es algo que realmente es como para tener en cuenta cuando uno se pone a realizar alguna actividad de este tipo, como en este caso es la de entrenamiento de caballos de carrera. Esto hay mucha gente que ya lo sabe, pero el tener, el formar un buen equipo, yo creo que es fundamental. Y ojo, que estoy hablando de un equipo de trabajo, no de una serie de figuras que pueden ser jockeys de primera línea o veterinarios muy eficientes o capataces que trabajan muy bien y hacen las cosas desde hace muchos años en esta actividad, pero que si no se funciona y no se trabaja en equipo, realmente no sirve. Lo importante es el trabajo en equipo y hacer las cosas día a día, llevando una suerte de concepto de que en el caballo de carrera hay que planificar mucho, pero también hay que ir viendo qué pasa día a día con ese caballo. De manera que no se pueden, por capricho a veces, hacer cosas que uno tenía pensadas o tenía planeadas, porque el caballo nos está diciendo que no. Que no puede ser así y que hay que hacerla de otra manera. Así que yo creo que no solo, como dije al principio, lo importante aquí ha sido la infraestructura, sino también muy importante ha sido el equipo. Sí, está clarísimo. Bueno, yo a tu claridad le voy a agregar de alguna manera, por ahí es redundante, cuál fue mi impresión cuando recorrí por primera y por la segunda vez también, es decir, la segunda vez me quedó mucho más definido y pude charlar con los diferentes integrantes del equipo, como ser Frank McGovern, Jorge, con Miguel, con Walter, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, con Fernando García. Bueno, mi impresión es, y yo esto lo que voy a decir no es la primera vez que lo digo, pero acá se nota claramente. La impresión es que cada uno ocupa un lugar que está claramente definido. Y eso no hay que ser muy avesado en el tema de cómo está organizado un estudio o cuáles son las tareas de la gente que trabaja en un estudio. Y yo creo que eso es estratégico, es aquí, es la clave de poder lograr un éxito, poder lograr ser eficiente. O sea, cada uno ocupa su espacio, cada uno ocupa su lugar, no se invaden tareas, está perfectamente fluida esa cadena, son eslabones que forman una cadena, y que no me cabe ninguna duda de que el potencial en caballos que tienen se traduce en las carreras que hacen. No hay ninguna duda, que en definitiva ese es el éxito. Pues yo, lo que voy a decir a continuación, que ya lo repito varias veces, estamos acostumbrados a ver que se forman equipos para encontrar responsables del fracaso y buscar en los responsables del fracaso el fusible para tirar un poco más hacia adelante. Bueno, estos son los equipos que son los responsables del éxito. Y los responsables del éxito son todos, todo es el equipo. Si se equivocan, se analizan por qué se equivocan. Yo busco por qué hay un error, o por qué se falló acá, o qué es lo que pasó. Analicémoslo y hagamos que no pase más. Ese es el secreto. ¿Sí? Un equipo que funciona así, sabe y define y detecta claramente cuál es el potencial de un caballo en el menor tiempo posible, y cuál es la mejor campaña para un caballo en el mejor tiempo posible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se van minimizando los problemas, se van agrandando las campañas y se van sacando de alguna manera, lo más temprano posible, los caballos que no sirven, y se están haciendo mejores campañas con los caballos que sirven, hasta donde ven esos caballos. Bueno, para mí ese es el éxito de un equipo que funciona coherentemente. Bueno, otro aspecto, quisiera que nos digas cómo son las instalaciones de TuStud, y después que nos comentes cómo es el hipódromo. El hipódromo es magnífico. Yo ya voy a poner las fotos en el blog para que vean cómo las instalaciones del estudio donde trabaja Julio. Contanos un poquito la infraestructura del estudio y, bueno, después pasamos al hipódromo. Vale. Bueno, la infraestructura del estudio es realmente impresionante. Se trata de algo realmente importante. Lo que tratamos es de hacerlo básicamente funcional. No es que tenga que ser imponente y de esta forma poder impresionar a los que nos visitan, no se trata de eso. Lo que realmente buscamos es algo que siempre creo que debemos tener en mente, que es el bienestar y la salud del caballo. El caballo es un atleta, el caballo de carrera es un atleta, y por lo tanto tiene una serie de requerimientos que hacen que a veces nos olvidemos de que, bueno, son animales que se criaron en libertad, son animales que vivieron parte de su vida en lugares abiertos, sin tener que estar restringidos a un área. Y yo siempre trato de pensar en pocas palabras, ¿qué es lo que es mejor para el caballo? No lo que es mejor para nosotros, ni siquiera para el propietario. A veces nos cuesta explicar justamente esto y hacer entender que lo que hacemos, o lo que pretendemos, que nuestra meta, es lo mejor para el caballo. El caballo que está mejor físicamente, psíquicamente, si es que se puede decir de esa forma, ese caballo va a rendir más. Y si hacemos medicina preventiva y si hacemos un manejo que básicamente sea basado en el sentido común, los resultados obviamente que van a ser mucho mejor. A veces esto parece que es nada más que un discurso, que hablar, pero los que tienen experiencia con caballos a veces se darán cuenta de lo que estoy hablando. Muchas veces hacemos cosas que van totalmente a contramano de lo que es bueno para un caballo de carrera. Entonces hay que tratar de evaluar cuáles son los pros y los contras, y que el manejo o la determinación o la actitud que tomemos con respecto a diferentes temas no sea más perjudicial. De manera que con respecto a, al estudio, lo que puedo decir es que hacemos un gran hincapié en el manejo dentro del estudio. Temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de la ventilación. Las enfermedades respiratorias, como en cualquier lugar del mundo, acá están a la cabeza de los problemas que pueden tener los caballos en su campaña deportiva. Y obviamente, si uno se pone a pensar que el caballo pasa muchísimas horas del día dentro del estud, hay que tratar de hacer un manejo que le permita estar el mayor tiempo posible en un medio donde el aire no esté contaminado, de que no haya poca ventilación, de que el calor o el frío no sean un factor también predisponente para cualquier tipo de infección o de enfermedad respiratoria. De manera que sería muy largo enumerar todo lo que hacemos desde el punto de vista del manejo para lograr esto, pero básicamente el tema ventilación, el tema alimentación, que lo tenemos muy, pero muy también acotado, yo creo que son muy, muy importantes en cualquier tipo de estud o de caballeriza de un caballo deportivo, trátese de un caballo de carrera o no. Con respecto al hipódromo, lo que sí les puedo decir es que el hipódromo está muy bien diseñado, con mucha lógica. También ha sido diseñado y pensado para el caballo de carrera. Es muy segura la pista. Acá no se ha priorizado tal vez lo referente al público, porque como no hay apuestas, no es que se le niegue a la gente que viene acá la comodidad o algo más o menos razonable como para poder ver las carreras. Al contrario, tienen muy buenas comodidades, pero a lo que me refiero es que el kit de la cuestión es tratar de hacer lo más seguro, lo más práctico y lo mejor para las carreras de los caballos. Y por lo tanto, para los caballos y por supuesto que para los jinetes. Así que a lo mejor no es tan espectacular desde el punto de vista del sector de apuestas, porque no las hay, ni nada que se les parezca, pero el tema de la pista y el tema de gateras, por ejemplo, el tema de boxes en los que se hace el tiempo, digamos, previo a la carrera, todo lo que sea el sector de análisis para doping posterior al evento y demás, está muy bien diseñado, está muy bien pensado y, bueno, es muy práctico y también muy seguro. Es un hipódromo que está iluminado, se puede correr de noche. La temperatura, o mejor dicho, las condiciones del tiempo hacen que acá normalmente no haya impedimentos por lluvia o por temperaturas extremas, ya que durante el verano, que es el mes de más, los meses de más calor, no se corre acá. De manera que no hay impedimentos muy grandes con respecto a eso, y la cancha, la superficie de la cancha se mantiene, yo diría que excelentemente bien. Nosotros además trabajamos, variamos todos los días en esa misma cancha. La particularidad que tiene es que es una mezcla de arena y de viruta picada muy fina. Esa viruta es la que mantiene y retiene la humedad, se riega permanentemente, se trabaja con rastras permanentemente también, y se la mantiene realmente en un estado excelente. Bueno, bárbaro, estaba escuchando atentamente. Porque me vino muy bien a mí la de tu explicación, Julio. Bueno, yo quisiera que, parando un poquito, quisiera reafirmar varios temas. Y de esa reafirmación sacar otro tema más que a mí me parece. Yo siempre hablo de estrategia, hace muchos años que estoy desarrollando con esa palabra un concepto, un pensamiento hacia el futuro, hacia el mediano plazo. Todo lo que dice Julio es el resultado de la experiencia que él trae argentino, de la experiencia que trajeron otros extranjeros que están trabajando acá, como colombianos, irlandeses, ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está hecho, Julio dijo una cosa muy puntual, para la mejor eficiencia física y el bienestar de los caballos, que de eso se trata. O sea, le tengo que brindar las mejores condiciones posibles y las mejores condiciones de manejo y entrenamiento a los caballos para obtener de ellos lo mejor posible en el menor tiempo posible. Ese es, por lo menos desde mi punto de vista, la clave en cualquier país del mundo, no solamente en Riad, sino también en Argentina, en Uruguay, en Chile y en cualquier otro país del mundo. Y nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto, tenemos que trabajar mucho. ¿Y por qué les digo esto? Julio y la gente que trabaja con Julio, y vuelvo a repetir, no solamente de Argentina, vienen a traer su experiencia para el logro de un objetivo. Es ganar la mayor cantidad de carreras en el tiempo que tienen, con los caballos en las mejores condiciones posibles. Ese es un poquito el kit de la cuestión y el kit de la eficiencia. Para todo eso, no solamente hay que trabajar con la gente que tiene que formar parte del equipo, sino que hay que formar a esa gente. Y es a donde estoy yendo. Nosotros estamos formando gente, o estamos sacando gente, primero en muy poca cantidad. Una de las cosas que tardábamos con Julio es que, por ejemplo, los ingleses están en todas partes del mundo, no solamente en esta actividad, sino en cualquier otra actividad. Están saliendo, están enviando gente a trabajar en todas partes del mundo y esa gente hoy ocupa lugares preponderantes en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos formando gente en lo que es la experiencia práctica, pero no estamos formando gente en lo que es la parte intelectual del negocio, comercialización y manejo de caballo, por ejemplo, de carrera. Es una falencia seria que tiene la Argentina. Nosotros, con la historia de Turf que tenemos, que lo estamos tomando como ejemplo, y es de lo que estamos hablando hoy, debiéramos tener miles de personas afuera, trabajando para ellos y para nuestro país. Para ser más nexos con nuestro país, para que podamos producir más y mejores caballos, para que generemos las condiciones necesarias en la Argentina para que haya más inversores extranjeros que vengan a poner la plata en nuestro país para desarrollar los mejores caballos de nuestro país. ¿Sí? Y que nosotros podamos a su vez exportar más y mejores caballos y tener más y mejores caballos en la Argentina como para parar, como por ejemplo, el cierre de los hipódromos del interior. Entonces, tenemos que tener en claro por qué suceden las cosas en la Argentina. O mejor dicho, por qué no suceden. ¿Sí? Y terminar con la historia de que fulano, mengano, sutano, por un azar, ahora están en otro país trabajando excelentemente bien. Si están trabajando excelentemente bien en otro país es porque tenían las condiciones necesarias, intelectuales, de imaginación y creatividad como para así hacerlo. Entonces creo que tenemos que poner las cosas en el orden que por exigencia necesitan estar, para poder evaluar exactamente lo que tenemos y hacia dónde debemos ir. Bueno, yo acá estoy viendo que nos tenemos que ir y que, bueno, seguiremos en otro momento de este programa, porque esta no va a ser la última nota que le hagamos a Julio, y creo que también, si es posible, le vamos a hacer hablar a Maca, pero no hoy. Bueno, quiero agradecerles y darles una disculpa de no poder haber transmitido en vivo este programa, y lo vamos a poner en el aire cuando tengamos las condiciones de internet adecuadas, no sé si en el viaje este o en Argentina a la vuelta, Pero bueno, seguiremos en cualquier momento con Julio, al cual no solamente agradecemos la atención que nos dio, la invitación que nos hizo, más la atención que nos está dando, sino todo lo que aprendimos en este viaje. Así que muchas gracias, Julio. Te dejo el micrófono para que vos te despidas y, bueno, seguir por ahí con otra parte del programa, analizando un poquito cómo son las cosas acá en esta parte del mundo. Gracias, Julio. Bueno, con muchísimo gusto, Mario. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovecho para mandarles un saludo a todos los que están escuchando este programa, que están en Argentina o están en alguna otra parte del mundo. Un saludo grande. Bueno, estaba escuchando atentamente esta nota y creo que no cabe en ningún lugar a dudas de hacia dónde tenemos que marchar y cuáles deberían ser nuestras exigencias con la propia actividad. No cabe ninguna duda, creo que a todos los que están escuchando esto, los que han escuchado, y aparte hay otra nota más que dura como 40 minutos que la voy a poner en el aire en dos partes o en una, veré cómo organizo el programa, porque es muy extensa. Pero bueno, básicamente es nosotros tenemos que querer saber, tenemos que tener, querer y poder saber hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos llevar el turf, hacia dónde queremos llevar la industria de caballo en nuestro país, dónde queremos poner los puntos sobre las íes, qué queremos reforzar, qué queremos enseñar. Es como que estamos pasando... En varias actividades con el caballo estamos pasando, y esto parece ser que va a ser la editorial mía de hoy, estamos pasando un momento muy bueno. Pero pareciera ser que no lo queremos extender en el tiempo. Y básicamente eso no es porque interiormente no lo queramos, sino debe ser porque no creemos que pueda ser así. O sea, esto tiene que pasar la barrera de la problemática económica o de la problemática política. Nosotros tenemos que poder definir nuestro propio futuro. No tenemos que dejar que la cosa pase y cuando pase se acabó de vuelta. Es como medio insólito pensar así. Yo soy consciente de que en varias oportunidades la Argentina se fue a pique y con ese pique, bueno, fueron la posibilidad de criar más caballos o de importar más caballos. Pero bueno, aparentemente uno no puede pensar básicamente en eso. Y si lo piensa, debiéramos ser lo suficientemente inteligentes o creativos o imaginativos para generar las condiciones tales que en las diferentes industrias, en las diferentes actividades con el caballo, a pesar de que las cosas cambien, esa parte no cambie. Eso, la única forma de hacerlo es generando planes estratégicos, lo voy repitiendo y lo voy a seguir repitiendo, que generen las condiciones y las leyes que generen las dos cosas, las condiciones tales que las prerrogativas que se consigan se puedan mantener en el tiempo para que esta industria no tenga idas y venidas. Muchos de nosotros, los que estamos en esta actividad, sabemos que estuvimos tocando fondo en varias oportunidades. Pero a pesar de que la Argentina tocó fondo y volvió a tocar fondo y volvió a tocar fondo, serios problemas económicos, serios problemas sociales, serios problemas políticos, las actividades del caballo habrán bajado, pero nunca se acabaron. Nunca terminaron como otras actividades. Siguieron funcionando, los hipódromos siguieron funcionando como pudieron. Es más, creo que ahora que estamos bien, están cerrando más hipódromos que antes que andábamos mal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que poder levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Tengo una revista delante mío, se llama Argentina Turf Magazine, que la gente de la revista, con Roberto Truba a la cabeza, siempre me hacen llegar, la cual estoy muy agradecido porque es una revista fantástica, de primera calidad. La tapa es la Legión Argentina en la Copa Dubai. Cuatro caballos nuestros, van a competir en alguna de las carreras de ese festival de carreras que se hace el 29 de marzo en Dubái. Y eso no es una casualidad. Ya lo hablamos y lo volvemos a hablar y lo volvemos a repetir todos los años. Ahora, ¿cómo estamos capitalizando esto? ¿De qué manera lo estamos capitalizando? ¿Qué estrategia estamos usando para que haya más caballos de propietarios argentinos corriendo en el exterior? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos aumentar aún más la producción de caballos? ¿Y cómo podemos definir las estrategias para tener más y mejor presencia en las diferentes partes del mundo? ¿Cómo lo estamos definiendo? ¿Quién lo está definiendo? ¿Cómo podemos hacer para vencer las rivalidades que tenemos entre algunas instituciones para sentarnos a una mesa y generar una tormenta de ideas, un brainstorming sobre la industria de caballo y sus diferentes problemáticas? ¿Cómo podemos estar divorciados del tour del interior? ¿Cómo estamos generando o ampliando o extendiendo nuestras relaciones con el gobierno para obtener cosas concretas? Porque todavía concreto no tenemos nada. Lo único concreto que tenemos es una ley del tour provincial, de la provincia de Buenos Aires, y un DUE, un documento único aquí, ¿no? Esos son los únicos logros que se han hecho, pero nada más. A nivel nacional todavía no tenemos nada. Tenemos las expresiones de deseo de la Secretaría de Agricultura, de que bueno, de trabajar en... Pero no hay nada concreto. Es muy importante que esas cosas se concreten. Es muy importante fomentar el comercio con los países que están interesados en nuestros caballos. Fomentar el comercio no es venderles caballos, sino es hacerlos venir acá y hacerlos también invertir en nuestros caballos, en nuestros vientres, en nuestros padrillos. Y nosotros, básicamente, para mejor ejemplo, hacer lo que hizo Irlanda. En el Turf, Irlanda hizo eso, y en pocos años se transformó en uno de los productores de caballos más importantes del mundo, y siempre lo pongo de ejemplo, con 77.000 kilómetros cuadrados. La Argentina, hace 140 años que quiere a caballos de carrera, tiene 2.500.000 kilómetros cuadrados, tiene una historia Turf riquísima, pero no podemos hacer eso. Y eso básicamente no lo podemos hacer porque no nos ponemos de acuerdo entre todos. No nos ponemos de acuerdo entre todos a dónde queremos llegar. ¿Cuáles son nuestros competidores y cómo debemos competir? Y la única forma de hacer eso es integrándose. Por eso yo puse en el blog el desafío del año 2008 es conseguir integrarse y analizar la problemática. Si no se pueden integrar todas las actividades, que ya tampoco entiendo por qué no nos podemos sentar con las diferentes actividades, bueno, pero que se sienten las distintas actividades en sí mismas, o sea, que el tour se siente en los criadores, los propietarios, los veterinarios, los del gobierno, etcétera, etcétera, para definir la actualidad y cómo vamos a mirar el futuro, cómo vamos a mirar el mediano plazo, cómo vamos a mirar el largo plazo. Nosotros no... Miren, la otra vez leí algo muy interesante y que tal vez explique así superficialmente, creo, porque creo que también hay otro tipo de problemas. ¿Cuál es la problemática en general de los argentinos? Parece ser que los argentinos nunca queremos cambiar, siempre queremos estar mirando lo mismo. Y eso es lo que pasaba hace 50 o 80 años atrás, que las cosas que me llegaban a mí, yo no las tenía que cambiar, o no era necesario cambiarlas, o la vida no exigía cambiarlas. Entonces yo se la entregaba a mi hijo como me la habían entregado a mí. ¿Sí? O sea, hoy se llama status quo. Pero el status quo en algunos casos puede servir y en otros casos puede ser muy negativo. Sobre todo para una actividad tan dinámica como es la del caballo. Yo creo que los criadores de caballo de carrera se han dado cuenta de eso, se han dado cuenta y han cambiado su mentalidad. ¿Hacia dónde la han cambiado? Hacia estándares internacionales. Porque el real mercado, no solamente si tenemos un mercado interno, el real mercado de los caballos de calidad argentinos no es el nuestro, porque nosotros no los podemos pagar o porque nosotros no podemos correr carreras con los premios que esos caballos se merecen. Entonces nos dimos cuenta que para acceder a un mercado internacional tenemos que hacer las cosas a estándares internacionales. Ser transparentes y venderle lo que nosotros le decimos que le vamos a vender o que ellos están buscando o que ellos estuvieron dispuestos a comprar. La cosa pasa ni más ni menos que por ahí. Pero eso que los criadores, ahora los hipódromos, los propietarios y todos están avanzando hacia ese lugar, lo han logrado antes los competidores directos nuestros, con una fuerte apuesta a la integración y a la decisión de conjunto, ¿sí? salvando las diferencias que tienen o que tuvieron, ¿sí? O bancándose en aras de una actividad que es mucho más importante, que es mucho más importante que la institución por sí sola y separada, o que la diferencia que puedo yo tener individual entre como representante de una institución con otra institución. Tenemos que hacer un esfuerzo en madurar en ese sentido, porque lo cierto es que lo que necesitamos hacer es madurar. ¿Sí? Porque realmente es insólito que un país como Argentina sea el único de los 6, 7 u 8 primeros puestos en producción de caballos de carrera que no estén integrados. Es insólito. De alguna forma, los países que están entre los 6, 7 primeros puestos se han integrado, menos nosotros. Se han integrado todas las actividades hípicas, el tour con el gobierno, el tour con las otras actividades hípicas, etcétera, etcétera, etcétera. Han creado entidades mixtas, entidades no comerciales, o organismos sin fines de lucro, o federaciones, o lo que fuere. Y nosotros no lo logramos hacer. No lo logramos hacer. Y pareciera como que una de las excusas es, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? La respuesta es muy sencilla. Para poder crecer, expandirnos y desarrollarnos. No hay chance, sino los actores que entran son muy pocos. No hay acceso a otros actores. No hay acceso a inversores externos, o no hay tanto acceso a inversores externos. Los inversores externos no encuentran la forma de entrar en la Argentina, en ese sentido. ¿Será eso lo que estamos buscando? Bueno, eso es un status quo también. No sé, la verdad, yo no encuentro la razón, después de estar actuando como dirigente durante muchos años y hablando con todos los representantes de la industria de caballos, no logro entender cuál es el motivo por el cual los productores argentinos de caballos o los usuarios en general no quieren ir hacia adelante, ir hacia el futuro. ¿Sí? No quieren cambiar la marca Fuego por otro tipo de identificación. La marca Fuego se está dejando en el mundo. Pero aparte, ya es como que no da para más. No da para más. Les vuelvo a repetir, en las reuniones que estuve en este viaje, la identificación de los caballos y la forma de identificación de los caballos no es una materia pendiente, es algo estratégico y que se está analizando en profundidad para ver cómo se implementa. Le vuelvo a repetir, Italia está decidiendo pasar de chipear a esos 12.000 caballos deportivos por año a pasar a chipear el 100% de los caballos que están en Italia. Estados Unidos, a principios del 2009, ya estoy en contacto con gente de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, con los cuales estoy generando reuniones, que si me da el presupuesto voy a ir y voy a hacer un programa. Voy a hacer un programa para que todos nos enteremos cuál es la estrategia de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos con respecto a la identificación. Ya me hicieron llegar algunos documentos que estoy analizando, ¿sí? Y cómo lo piensan hacer. Ya en Internet se encuentra varios documentos, pero yo estoy en contacto directo con el jefe del AFIS, que viene a ser algo así como el SENASA americano, que se dedica a toda la parte de caballos, que es el que analiza toda la parte equina y el que toma determinaciones sobre la parte equina. Bueno, de Italia ya les dije, Francia microchipea los caballos hace años, y está viendo cómo extenderlo a todas las razas. España lo está haciendo, ya creo que tenía fecha límite en marzo de este año, como para ya declarar todos los caballos, con identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos avanzan hacia eso. De alguna manera u otra avanzan hacia eso. Entonces nosotros no podemos aislarnos, no podemos seguir al estilo argentino. Y yo hago las cosas como a mí me parece mejor. No es como a mí me parece mejor. Acá hay varias cosas para analizar. Primero, tengo que hacer las cosas. Si tengo que hacer las cosas, tengo que identificar los caballos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, qué tecnología tengo para hacerla o cómo lo puedo hacer. Bueno, la provincia de Buenos Aires optó por una metodología porque analizó y evaluó qué capacidad tenía para hacerlo y definió que lo puede hacer. Entonces, hay que respetar una iniciativa con tecnología de punta, es lo que están exigiendo los países, es lo que están exigiendo los países compradores de caballos, pero no de caballo de carrera, de caballo de carrera, de caballo de polo, de caballo de andar, de caballo para fuerza de seguridad, ¿sí? Y también lo que están importando carne de caballo para consumo, ¿sí? Que hoy me llegó, hace unos días me llegó un informe muy, muy pormenorizado de la Secretaría de Agricultura, lo cual lo felicito, realmente está muy bien explicado todo lo que es la parte de carne de caballo para consumo, que les sugiero que lo lean. Pueden entrar en la página web de la Secretaría de Agricultura y van a encontrar todo. Pero bueno, en base, ahí tenemos que apuntar. Ahí tenemos que apuntar. Esto se puede hacer en la provincia de Buenos Aires y tenemos que hacer que se haga. Aparte ya es ley. Entonces, tenemos que lograr vencer nuestros propios fantasmas. Tenemos que lograr vencer nuestros propios fantasmas. Haciendo las cosas bien, nos abren las puertas en todos lados. ¿Sí? Si no vendemos más caballos, no es porque no tengamos los caballos. No tenemos los mercados que los quieran comprar. Y no tenemos los mercados no porque no existan, sino porque tal vez no quieran negociar con nosotros. ¿Sí? Bueno, eso lo tenemos que vencer. La única forma de vencerlo es haciendo lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Yo sé que en todas las provincias no se puede hacer esto, lo sé claramente, pero sí que hay que cambiar la documentación del caballo en toda la provincia de Argentina. ¿Por qué? Porque el caballo no es un bovino, es un equino que se utiliza para un montón de actividades y que va de un lugar a otro constantemente. Entonces hay que cambiarle la documentación. Hay que hacerle más sanidad. Hay que hacerle más y mejor sanidad. Hay que hacerle más y mejor documentación. Hay que hacerle una mejor documentación para que él pueda viajar tranquilamente y sus propietarios también. Esta ley le permite a un montón de gente que tiene caballos tenerlos en la realidad. Poder ser propietario de sus caballos y no tener que viajar en forma prácticamente clandestina porque antes con la ley de marcas y señales no le permitía la ley de marcas y señales, al no ser propietario de campo o arrendatario de campo, ser propietario de caballos. Entonces ahora pueden ser propietarios de caballos. Eso va, les permite, y son, por ejemplo, los centros tradicionalistas, son miles y miles de caballos, 60.000, 70.000 caballos, que cada vez que se reúnen son reuniones de 3.000, 4.000, 2.500, 5.000 caballos. Todos esos caballos tienen que viajar, viajan por las rutas, o viajan andando, pero tienen toda su, van a poder tener toda su documentación en regla. Eso es ir hacia adelante, eso es mirar hacia adelante, eso es levantar la cabeza y decir, bueno, esto nos va a abrir los mercados, esto va a transparentar la producción del caballo, esto va a hacer que las cosas con el caballo empiecen a pasar. Bueno, quedan menos de un minuto. Quiero agradecerles a todos. Disculparme por las desprolijidades del programa, porque hoy no dije, por ejemplo, que era 4 de marzo, que estamos en Buenos Aires, que está parcialmente nublado, que llueve y sale el sol, un tiempo de rarísimo en nuestro país. Pero bueno, lo hago con mucho cariño y con mucho entusiasmo, y quiero que todos ustedes participen conmigo. Háganse llegar sus comentarios por el blog o por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com, y si quieren participar del programa lo pueden hacer. En la semana que viene seguiremos con las notas a Julio Gardel, y me comprometo a poner en el blog las fotografías del hipódromo de Riad y del stud de Julio. Les mando un saludo grande y participen. Participen, escuchen el programa, háganme llegar sus comentarios, que eso es lo importante. Quiero agradecerles también a los auspiciantes, al Laboratorio Betec y a Clasificados Hípicos que me acompañan en esta aventura. Porque realmente el caballo es una aventura y el caballo en el mundo abre innumerables puertas. Y siempre está bien visto las actividades con el caballo. Sigámosla, hagamos que Argentina esté en el concierto de las naciones del mundo en la producción y utilización del caballo. tenemos todas las condiciones para hacerlo. Esta no es una expresión de deseo, es la verdad. Lo constato en cada viaje que hago, y hace 25 años que estoy viajando. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, y les vuelvo a repetir, participen.